como ya saben todos nuestros oyentes, algunos dijeron que estaban muy insistidores con el ida y vuelta, pero bueno, estamos muy contentos porque nos parece que encontrarnos para fortalecer esa idea de que otra economía es necesaria y es posible y que depende de nosotros poder construirla, ya sea desde los productores, pero también desde los consumidores. Así que va a haber muchos stands, va a haber muchas. ¿Está confirmada la cantidad de stands? Sí, más de 60 va a haber. El año vamos a superar la cantidad del año pasado y la cantidad también de temáticas, porque el año pasado hablamos de cosas generales, ya hoy estamos hablando de alimentación y economía social, de hábitat y economía social, de organizaciones culturales y economía social. Estamos reconociendo la trayectoria del Club de Trueque, una experiencia que dio alimento a mucha gente cuando las cosas se pusieron muy feas y que lo siguió haciendo cuando las cosas mejoraron un poco. Y bueno, ¿qué vamos a estar con eso? Y bueno, compartiendo, encontrándonos, me parece que eso es lo más importante, que es encontrarnos es educativo, formativo, porque nos conocemos. Entonces, esa es la principal, es comunicación y es educación esto que estamos haciendo, porque es aprender de lo que somos, de lo que hacemos, y pensar hacia adelante, ¿no? Porque la idea de esto es fortalecer el espacio. Así que el compromiso nuestro es, como universidad, una vez que terminen las charlas y termine el encuentro, llevar las cosas que salieron de ahí a los espacios de gestión pública, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo desde el municipio, desde la provincia, desde Nación, pueden contribuir a que eso se fortalezca, porque en realidad es darle salida a la gente en su economía diaria, ¿no? Que puedan alimentarse, que puedan vestirse y que puedan producir. Hay cosas muy lindas, así que está bueno pasar. Decías sobre el final de la conferencia que además de fomentar y apoyar ese tipo de economía, criticar a aquellos que monopolizan algo tan extremo como son los alimentos. Claro, porque a la par de que nosotros estamos fortaleciendo una economía social y solidaria, tenemos que salir a denunciar a aquellos que no quieren que se fortalezca este espacio, que son aquellos que monopolizan los alimentos, y eso implica el impacto de los precios. No podemos manejar los precios, entonces. O sea, si hay un frigorífico como Fridevi que controla el precio de la carne en Viedma y que no tenemos posibilidad de llegar a los que producen carne aquí nomás en el Idevi, cerca, acá hay algo que está mal. Entonces, bueno, a la par, como decimos, de fortalecer la economía social, es también denunciar a aquellos que son los intermediarios entre los productores y los consumidores, que hacen que los precios se eleven a tal punto de que no podamos consumir productos que se producen acá cerquita, ¿no? Entonces, están las dos cosas, me parece. O sea, fortalecernos nosotros, pero también pensar en criticar a aquellos que no quieren que eso se democratice. Claro. Y hay algo que cayó desde arriba, pero que bueno va a ser muy bien aprovechado en la feria, que es la visita de Peteco. Claro, Peteco toca el viernes a la noche, así que a las 5 va a dar una charla acá en la universidad. Vamos a hacerle un lugar arriba entre los emprendedores, entre los puestos. Así que con la buena onda de la gente que organizó también, porque se superponían algunas actividades, pero en vez de superponernos nos potenciamos. Así que vamos a hacer una sesión en el primer piso y ahí va a hablar Peteco a las 5 de la tarde y después termina Peteco y hacemos un taller de folclore del escampe para que, si no, claro, sin baile no vale. Gracias. Muy bien. Ahí la palabra de Cristina, nuestra compañera que ha estado al frente de lo que es la organización, junto con otras personas más, por supuesto, y fundamentalmente los productores regionales de la zona, en lo que es este segundo encuentro de Economía Social y Solidaria, y de vuelta, se hizo el primer encuentro en el año 2015, año 2016 se repite, el próximo viernes, a partir del mediodía, ya van a comenzar a llegar los emprendedores, a las 2 de la tarde va a ser la inauguración concreta de la feria para todo el público. Se va a inaugurar a la misma hora un aula de proyección audiovisual en donde se van a poder observar los trabajos que realizaron estudiantes de agronomía de aquí, de la Universidad Nacional de Río Negro, y luego va a haber charlas hasta las 8 de la noche, hasta que cierre, digamos, toda la actividad.